raíces. Muy buenas tardes a todos, soy Bertrand Lobjoa, maestro de humanidades. Bienvenido en su espacio antropológico Raíces, a mi lado Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand, muy bien, gustosa de tener a nuestro invitado de hoy. Sí, pues vamos a dar una vuelta como solemos hacerlo, porque pues es la magia de la tecnología que nos traslada hacia varias partes del país. Y vamos a hablar, primero vamos a regresar a un estado que no hemos visitado mucho en el programa, y vamos a hablar también de un tipo de antropología que no hemos comentado, yo creo que nunca, de hecho, en el programa. Entonces ahí nuestro invitado Sergio Castellanos, que está pues en Guaymas, ahí en Sonora, nos va a explicar justamente lo que es la antropología visual, en particular en el caso mexicano. Buenas tardes, Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto conocerles y que me brinden la oportunidad de poder compartirles un poco de nuestro trabajo y nuestra mirada sobre la antropología visual y el video participante. Oye, antes de realmente arrancar esta entrevista, nos gustaría que te presentaras un poquito a nuestra audiencia. ¿En dónde radicas? ¿Dónde estudiaste antropología visual? ¿Qué tanto tiempo ahí tienes haciendo practicando esta rama de la antropología? Pues mi nombre es Sergio Pascual García Castellanos. Yo estudié ciencias sociales, historia, y a la par hice estudios de antropología en la Universidad Autónoma de Baja California, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Uh-huh. Hice la licenciatura y hice estudios de maestría. Ahí tuve la oportunidad de adentrarme en la antropología porque casualmente venía llegando de Francia el doctor Miguel Olmos. Ajá. Y él me dio un año y medio clases, y eso pues transformó mi manera de ver la realidad. Entonces, soy historiador que hace antropología visual. Posteriormente me fui a vivir a Chiapas. Allá también cursé un posgrado en práctica educativa, de pedagogía del sujeto, y trabajé muchísimo con las comunidades indígenas maya, ¿verdad? Entonces, mi formación es de historiador, pero a la par he ido aprendiendo de mis colegas y amigos antropología visual. Te puedo comentar, por ejemplo, el caso de Diana Alcántar, uh-huh, de Pavel Valenzuela Arámburo, de Adriana Trujillo, de Itzel, se me olvidó su apellido, bueno, de una generación, de Sergio Brown, del mismo doctor Everardo Garduño, ¿verdad? De gente que me fue dando clases y con el que fui yo compartiendo cosas para al final lograr empezar a hacer muchísimos documentales sobre antropología visual y fundar una productora independiente con esta disciplina como soporte metodológico. Bueno, justamente cuando hablamos de antropología visual, para tratar de terminar ahí, ¿de qué se trata? ¿Ahí pertenece mal a qué? ¿A antropología cultural, a la etnografía? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te lo enseñaron y cómo lo puedes resumir así brevemente? Para mí la antropología visual es una variante de la antropología social, ¿verdad? Que se basa mucho en las imágenes animadas, ¿verdad? Como un instrumento para la observación, pero también para la descripción y el análisis de la realidad humana, ¿verdad? O de una cultura. Va. O sea, eso para mí es antropología visual en términos muy generales. Va. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene la antropología visual? La antropología visual es un complemento, es un complemento del trabajo etnográfico, ¿verdad? Tiene al menos tres objetivos, ¿verdad? Dependiendo de la actividad. El primer objetivo que yo le noto o que yo persigo es la misma investigación etnográfica basada en el uso de técnicas del registro audiovisual, ¿verdad? El diseño sonoro, el audio directo, la fotografía. Ese es el primero que yo le veo. El segundo es el uso de estas técnicas de registro audiovisual como un medio para escribir o incluso para publicar, ¿verdad? Y el tercero es el estudio de la imagen en el sentido más general y amplio del término. Ahora, bien, para ya comentaste quizás un poquito lo que te iba a preguntar, pero el material que se usa para hacer este registro, tú hablas de imagen animada, pero también vale la fotografía para hacer antropología visual, por ejemplo, o hay otras herramientas, por ejemplo, que podemos utilizar mediante, bueno, las técnicas modernas como los drones o cosas así al estilo que se pueden utilizar para hacer un registro de antropología visual. Sí, es una rama que está en constante evolución, a pesar de que el cine, la antropología visual es parte de la génesis del mismo cine. Ahorita voy a explicar esa parte. Sí, no solamente la imagen animada, también ahorita hay una corriente muy fuerte, sobre todo en Baja California y en la Ciudad de México, de una generación de antropólogos y antropólogas visuales que hacen este tipo de antropología con la foto, únicamente con la fotografía, ¿verdad? Es decir, desde mi trabajo, que es más de videoasta, es imagen animada, pero también hay una corriente muy fuerte que parte de la fotografía, ¿no? Ok, bueno, tenemos estas dos herramientas, Susana. Oye, ¿cómo se lleva a cabo esta preparación para un trabajo de campo? ¿Cómo haces ahí? ¿Cuáles son las primeras o las principales etapas, por así decirlo? Pues mira, primero que nada, yo recomiendo que logres amalgamar un equipo de al menos 3 personas que se lleven bien, que se estimen, que no, independientemente si son o no son antropólogos o antropólogas, eso es básico, porque ese grupo tiene que ser muy compacto y tiene que pasar, ya sabes, el trabajo de campo, muchas penurias y pues crear confianza con las comunidades, ¿verdad? O con las familias o con los grupos. Entonces, yo pienso primero en un grupo, después la metodología, ¿verdad? Pensar cuáles van a ser los pasos a seguir para elaborar el trabajo de campo y de registro, ¿verdad? Otro que yo recomiendo mucho es que sea este pequeño grupo quienes graben todo y no lleven a nadie más para que les ayude a grabar o hacer, porque eso rompe mucho con la confianza y a la hora de hacer entrevistas o tomar fotografías o registrar la vida cotidiana se vuelve muy, muy endeble, muy falso. Entonces, yo recomiendo que de entrada sea esto, un grupo pequeño que tenga al menos este equipo básico, un buen sonido para registrar el audio, puede ser una grabadora, puede ser un micrófono, otro que sea muy diestro para la cámara y alguien que también sea muy bueno para las entrevistas, ¿no? Sí, pues obvio. De hecho, es algo también que me llama la atención cuando se prepara ese tipo de cosas. Me imagino que, bueno, de cierta manera hay una investigación previa al momento de llegar, pero qué tanto hay de lo que pueden preparar, qué tanto al momento de llegar al campo, de grabar, de entrevistar, se va haciendo los ajustes o uno se va quedando firmes en su postura inicial como. ¿Cómo procede el trabajo al momento de ahí de estar entrevistando a, no sé, toma quizás un ejemplo, danos un ejemplo concreto de ver qué tanto se puede apegar uno a lo preparado? Mira, la escuela clásica decía que no, ¿verdad? Que habría que llegar y grabar, ¿verdad? Porque eso permitía reflejar la realidad, ¿verdad? Evidentemente todavía esa idea sigue permaneciendo en muchos de nosotros, pero yo considero que uno debe de elaborar primero, como dices tú, a partir de una investigación o de un diagnóstico, ¿verdad? Y después elaborar un guión. Si vas a querer usarlo en voz en off o elaborar una escaleta, que la escaleta es el instrumento que termina siendo la columna vertebral del proyecto, porque en la escaleta tú planteas los objetivos, el título, el equipo, el cronograma, qué cosas exactamente pretendes grabar y cómo las vas a montar, ¿verdad? Con qué tipo de audio, con qué tipo de imagen. Y eso es como muy esencial, elaborar la escaleta y un diagnóstico. Si tú puedes poner al principio una síntesis de tu investigación o un diagnóstico y después la escaleta, ya la tienes, tu proyecto va a salir. Es muy difícil que un proyecto de antropología visual se caiga si tienes estos dos elementos, la investigación previa en unas 5, 6, 7 cuartillas y la escaleta. Pero muchos antropólogos visuales o antropólogas no saben hacer escaletas. Y pues esa es una habilidad que hay que desarrollar en un taller, ¿verdad? O en un curso, o de autodidacta, ¿verdad? Ahora hay muchos libros. Un libro que yo recomiendo mucho para esto es el libro de Bill Nichols. Se llama La representación de la realidad, que tiene que ver con las cuestiones y los conceptos sobre el documental. Y él explica muy bien eso. Y otro libro que recomiendo para esta fase es el de Dirección de Documentales de Ravigueur. Son dos libros que yo considero que son muy claves para esta parte. Entonces, para sintetizar, es investigación previa por escrito y elaborar escaleta. Va. Es el corazón del proyecto. Va, nos queda un poco más claro. Susana, para antes, una última pregunta antes de escuchar un poquito de música. Sí, bueno, ¿qué tipos de materiales se puede encontrar después de esto? A partir de esto, ¿qué resultaría, vaya? Pues podría ser, depende de lo que quieras hacer. Lo que nosotros nos ha funcionado muchísimo y nos ha permitido producir bastante y utilizar las redes es el cortometraje, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. La antropóloga marina Diana Alcántar hizo una investigación muy interesante sobre la epistemología y la cultura de los mayos yoremi, ¿verdad? Y nosotros, cuando obtuvimos el apoyo para la producción, hablamos con Diana y ella y nosotros, ¿verdad? Y acordamos hacer un documental de antropología visual. Ella había hecho sus tesis aquí de 6 años. Y el resultado de esa combinación, pues fue un documental muy bonito que se llama Yoremnoki, el lenguaje de la gente del mar. Y lo pudimos hacer en una semana. Pero gracias a que, wow, a que Diana dirigió el proyecto y tenía 6 años de amistad, de trabajo, de relaciones en la comunidad, fluyó todo muy fácil. Ella sin ningún problema podía sacar la cámara, invitar a los abuelitos y a las abuelitas, y tú cuando tengan el tiempo de ver el documental te van a dar cuenta y van a decir, acá Nico, ¿cómo es posible que lo hayan resuelto en 4 o 5 días de grabación? Pero es por eso, porque lo hizo una antropóloga. Entonces, yo creo que la antropología visual como el producto último puede sacar documentales cortos, largos, incluso videotesis. Ya las universidades de vanguardia de México y del mundo están optando por esta modalidad. Incluso el Colegio de la Frontera Norte en el 2018 va a sacar una maestría de cine documental, pero con la variante de antropología visual, para que veas como maestría, ya como maestría, ¿verdad? O sea, te va a pedir un documental al final. Como proyecto. Como si en vez de tesis, pues un documental, ¿verdad? Qué padre. Entonces yo digo que puede ser videotesis y algo que nos funciona mucho a nosotros como antropólogos visuales y videocineastas es el cortometraje, las series documentales, porque con muy poco dinero puedes hacer cosas maravillosas y con un equipo básico. Bueno, eso sabe todo eso. Pues ahí estamos escuchando, bebiendo tus palabras, Servio. Vamos a hacer una primera pausa musical y luego nos acercamos nuevamente contigo para pues seguir conociendo a lo que es antropología visual. Regresamos. Alegres o tristes, caléntense nada, los barcos pesqueros te van a buscar. Las preciadas piezas que a veces se encuentran, ya que otros encuentran la muerte en el mar. Adiós al Sausal, también San Miguel, se despide triste nuestro timonel. Dejando a su novia por irse a pescar, la dejó llorando a la orilla del mar. sus penas contemplando el mar. No saben si vuelvan a ver a su amada o son sorprendidos por un vendaval. Luchan como fieras contra los chubascos, siguiendo las órdenes del capitán. Sus vidas son una, pues no hay diferencia, se ven como hermanos allá en alta mar. Añorando a Guaymas y al cabo San Lucas, La Paz, Manzanillo, también Mazatlán, Puerto de Acapulco y Salina Cruz. Yo siempre recuerdo del faro su luz. Estamos en el estudio de radio de 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, y por la internet en radioudem.com.mx. Pueden también escuchar este programa mediante la página raicesudem.blogspot.mx y la página Facebook del programa Raíces UDEM. Siguen también nuestra cuenta Instagram, que pues Susana está al tanto de ella. Sí, es raíces-udem. Ahí estamos publicando algunas noticias y los temas que veremos cada semana. Y por supuesto, pues en su momento me imagino que Susana nos tendrá preparadas unas cuantas fotos relacionadas con antropología visual, ya que es el tema de hoy. Estamos en compañía de Servio García Castellanos, hablando por primera vez ahí, haciendo como una introducción muy general, porque realmente luego valdría la pena ahí entrar más a detalle según ciertas temáticas con Servio eventualmente, de lo que es antropología visual. Servio, una primera pregunta que te quería hacer es básicamente, bueno, ustedes ahí arman todo, se van al campo para filmar, tienen su guión, tienen todo su material, ¿y qué dificultades pudieron haber conocido en alguno de esos rodajes, una de esas, de esos trabajos de campo? Coméntanos una historia ahí que se quedaron, bueno, un poquito frustrados o con la risa después de lo que pasó, no sé, dinos un poquito. Sí, te voy a contar un proyecto muy bonito que hicimos, se llama La Frontera Me Cruzo, La Frontera Me Cruzó, y es una serie documental que acabamos de terminar sobre la migración de niñas y niños indígenas mayas en la frontera sur, ¿verdad? Okay. Por lo mismo de que era un tema que requería meterse a ciertos espacios complicados, porque pues tú sabes que las aldeas de Guatemala es complicado llegar. Bastante. Y uno de los espacios era la cárcel. A otros nos interesaba conocer a jóvenes, a niños, que en su migrar, en su salir de la comunidad originaria, pues cometían algo feo, ¿verdad? Y estaban en la cárcel. Entonces, llegamos a la cárcel, ¿verdad?, con la idea de hacer un documental junto con los niños. La idea era enseñarles y que ellos lo hicieran junto con nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y pues llegamos ya con todo el equipo y con la invitación, y no nos querían dejar entrar, porque tú sabes, en las cárceles la principal regla es no cámaras. Entonces, nosotros ya habíamos hecho un viaje largo, ya traíamos todo el equipo, traíamos la escaleta, las cartas descriptivas del taller, ya nos habían juntado a todos los jovencitos tzotziles, celtales, y mami quiché de la región, y no querían dejarnos entrar, y pues tuvimos que hacer ahí, echamos mentiras, ¿verdad? Dijimos que traíamos una carta, pero que la habíamos dejado olvidada en el coche. Ay. Y por ahí regresamos y la imprimimos rápido en la aldea y conseguimos con quién y regresamos, y creyeron en nosotros, ¿verdad? Y nos dejaron entrar a dar talleres una semana a la cárcel, y salió un documental muy bonito que se llama Vacaciones en Villa Crisol, ¿verdad? Que es sobre eso que te digo, niños indígenas que explican su cultura, pero también explican sus motivos y sus experiencias de migración, ¿verdad? Wow. Eso es, por ejemplo, una, ¿verdad?, de tantas que tenemos. Susana. Oye, y esta, bueno, ya nos has mencionado algunos nombres de algunos documentales que y material, que han hecho, algún material que han hecho. Nos gustaría saber, ¿por medio de qué páginas o dónde se podrían conseguir este tipo de material? ¿Cómo les pediría de favor que consultaran nuestro nuevo canal de YouTube, que se llama Termoclinas Audiovisual, o que nos buscaran en Facebook. ¿Cómo los buscamos? Se llama Termoclinas, Proyectos Audiovisuales y Consultoría, y también tenemos el Instagram como Termoclinas Audiovisual. Seguidos vimos imágenes de nuestro trabajo de campo y de nuestros proyectos en esos tres lugares. Y bueno, el correo, ¿verdad? También, si quieren, termoclinas@gmail.com. Va, pues ahí tenemos ahí para entonces ubicar a nuestro invitado. Terminamos esta entrevista ahí comentando, bueno, ya que pues es una de las reglas también que tenemos en este programa, es tratar de difundir, de abrir nuestros horizontes ahí con nuestros invitados. Y también pues nuestros radioescuchas, que a veces no están al tanto de lo que puede ocurrir dentro de las comunidades nativas. Nos comentabas ahí fuera del aire, y pues no lo había comentado, bueno, de otro caso también la semana pasada que ocurrió, que no lo comentamos en Raíces, pero ya lo habíamos hecho en el pasado, de violencias de parte de ciertas autoridades locales o estatales o a veces federales, como quiera, en contra de los grupos nativos. Y nos quieres compartir algo ahí de lo que está pasando, o que pasó más bien en Baja California, una nota un poco triste. Desde hace años se les ha querido a los pescadores de los pueblos originarios, a los Seris, a los Yaquis, a los Yoreme, a los Cucapá, que dejen de pescar, ¿verdad? Se les ha querido cambiar su forma de vida, y eso no ha parado, porque evidentemente hay una intención de territorializarlos, pero también ahora vemos que también en las zonas mestizas, ¿verdad?, no solamente indígenas, gente que ha vivido ahí toda la vida. Nos acabamos de enterar ahorita que el abogado ambientalista John Moreno acaba de ser, pues fue levantado hace unos días, porque él está defendiendo el territorio y la causa de los pescadores locales de Baja California Sur. Ahorita nos acabamos de enterar que se encuentra, que le acaban de dictar auto de formal prisión, ¿verdad? Pues con una serie de irregularidades, porque solamente fue ilegal la manera en cómo fue llevado, ¿verdad?, a la cárcel, sino que rápidamente le tramitaron todo para que él no siguiera defendiendo los derechos de las comunidades pesqueras de Baja California. Bueno, ahí está esta noticia. Recordamos también, bueno, al estilo, pero más grave todavía en Jalisco, hace pues unos meses, un líder huichol fue asesinado. Un presidente del Comisariado de Bienes Comunes de la comunidad huijárica de San Sebastián, Teponahuatlán, allá en Jalisco, fue asesinado justamente por tratar de defender ahí pues su territorio de su comunidad. Y por supuesto, gracias a personas como tú, estoy pensando en Séverin Durand, que nos compartió esta nota también en su momento, pues estamos al pendiente de lo que está pasando en este país, y en particular para pues apoyar a esos grupos nativos. Ahí está justamente el micrófono para ellos. Sergio, vamos a cerrar esta entrevista contigo. Fue un placer poder charlar y comentar contigo lo que es antropología visual. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, y esperemos que en un futuro próximo podamos ir nosotros personalmente a dar talleres sobre lo que hacemos, y también a presentar todo este material audiovisual que hemos estado produciendo en los últimos años. Va, pues ahí estamos pendiente, por supuesto. Con Susana vamos entonces, después de este segundo corte, vamos a dar nuestra agenda para la semana que viene de actividades y exposiciones. Regresamos después de este corte musical. En un camión pasajero de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora con unos ojazos negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a los Mochis, yo le vi buenos modales. Le pregunté que dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres. Desde Obregón, Hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta usted para amigo y se me arrimó un poquito, pero en Santana de plano se dejó dar un besito. Boca, pero que nadie nos vea, qué importa si aquí es Caborca, Agua Prieta o Cananea. Iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guatabampo siempre fui muy maltratada. Si no me han querido tanto, no me trajera abrazada. A usted lo mandó algún santo para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado. Es que durmió entre mis brazos en San Luis Río Colorado, y al cantarle a sus ojazos le canto a su lindo estado. Ahí va la última parte de este programa de Raíces en compañía de Susana. Les vamos a comentar, como cada semana, por supuesto, la serie de eventos que tenemos preparados ahí, agendados. ¿Qué nos comentas primero? Bueno, ahorita hay muchas exposiciones. Está Ecos de Cultura, Etnografía y Grabación Sonora en el Museo Nacional de las Culturas en la Ciudad de México. Esta va a estar disponible hasta el 5 de octubre de este año. Uh-huh. También tenemos la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones en el Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Va a estar hasta diciembre de este año. Por otro lado, tenemos en, brincando el charco un poquito, en Alicante, España, la exposición Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, en el Museo Arqueológico de Alicante. Esta va a estar hasta el 7 de enero del 2018. Tenemos también, por otro lado, en la Ciudad de México, la exposición Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura polícroma de Tenochtitlan en el Museo del Templo Mayor. Está disponible hasta el 31 de agosto. Tenemos también Frobenius, el mundo del arte rupestre, en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México también, y va a estar hasta el 5 de noviembre. Uh-huh. Tenemos también la exposición Tecnologías Aplicadas a la Arqueología en el Museo de Sitio de Cuicuilco, ahí en la Ciudad de México, y va a estar hasta el 25 de agosto. Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, es otra de las que tenemos en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología, y va a estar presente y disponible hasta noviembre de este año. Tenemos también una ofrenda a Xochipilli, Entre luces, canta y llega el sol, es el título de esta exposición, y va a estar hasta noviembre del 2017. Bueno, y quedan dos exposiciones también pendientes justamente esta semana que se inaugura esta exposición en Cancún. Hay la otra sobre Sangre de los Dioses, que es una exposición de religiones comparadas entre la religión maya y la religión de los mexicas. Se inaugura el mismo día 17, si no 18 de agosto, no recuerdo la fecha exacta. Pero bueno, el personal ahí del Museo de Maya de Cancún estará muy contentos verlos en estas exposiciones, y va a haber, aparte, eventos académicos que se van a llevar a cabo en el marco de esas exposiciones. Y una última exposición que es la más cerca de nosotros, no hay que ir tan lejos, en Tamaulipas, en el sitio de Altamira. Bueno, la presidencia más bien municipal de Altamira alberga una exposición que se llama Chacpet, la vida aldeana en la Huasteca prehispánica. Es una exposición de 19 piezas prehispánicas que vienen de este sitio de Altamira, que organiza ahí el Centro INAH Tamaulipas. De eventos académicos, pues ya hay regreso a clases en casi todas las instituciones, y por lo tanto hay eventos, conferencias que también se proponen al público. Muchas conciernan justamente la Ciudad de México, empezando primero con el primer encuentro de teatro y antropología. Este evento ahí, como que se me antojó mucho ver ahí este evento en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Va a ser el 14 al 18 de agosto en, bueno, ahí por el rumbo de Cuicuilco que acabamos de comentar. Luego el segundo encuentro de Etnohistoria y Antropología del Estado Onírico en México. Eso es un evento que se organiza en el Museo Nacional de Antropología, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, para ser más preciso. Este evento se va a llevar a cabo del 15 al 17 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la Ciudad de México. Tenemos también el taller Signos de Mesoamérica del Instituto de Investigaciones Históricas. Más bien, pues este evento es coordinado por Alfredo López Agustín y Andrés Medina, esos dos maestros de la UNAM. Y bueno, la próxima sesión es el 18 de agosto. A partir de las 12 del día presentará aquí el investigador belga Stan de Klerk. Terminamos aquí en Monterrey con, bueno, si ya quieren ser más de oyente que otra cosa, porque ya como va a empezar el taller, el Diplomado Teorías y Práctica de la Antropología Social que propone el CIESAS Noreste, cuya sede se encuentra ahí en el centro de la ciudad, justo detrás del casino y del Palacio Municipal, ahí en Morelos. Y bueno, la próxima sesión, la primera sesión va a ser el viernes a partir de las 4 de la tarde, y luego sigues luego el sábado próximo a las 9:30 de la mañana. Hay un costo, por si todavía las inscripciones están abiertas, que ahí pueden aclarar directamente con gente de CIESAS, porque aplican becas o como van pagando se puede hacer, tener tal o tal descuento. Entonces véanlo directamente con gente de CIESAS, ahí con Mayela Álvarez, mayela.alvarez@ciesas.edu.mx. Publicaciones, tenemos tres publicaciones interesantes. La primera es el número 51 de la revista Estudios de Cultura Náhuatl, que edita el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Hay dos artículos en particular sobre Quetzalcóatl, uno sobre Quetzalcóatl en la Huasteca, que pues básicamente es la viuda de Guy Strezarpeón, Claude Péan, que escribió este artículo. El segundo es otro de Leonardo Pérez Luján sobre Quetzalcóatl en Coyoacán, y aquí agradezco al amigo Leonardo por esta publicación brillante y por la dedicatoria. También tenemos pues una nueva temporada de edición del la revista Diario de Campo. Es una revista de antropología y etnografía que propone el INAH, y está directamente accesible en formato PDF o directamente también en HTML, perdón. En esta página terminamos con la revista Arqueología Mexicana, que nos propone un número especial 75 sobre el tema, Susana, De los aztecas, y va a hablar un poquito sobre su cultura y sus tradiciones. Así es, sobre la vida cotidiana, por lo que se ven ahí los fragmentos disponibles en Facebook. Se ve muy, muy interesante. Bueno, pues ya es todo para la semana de hoy. Sí, ya es todo. Muy interesantes todas las exposiciones y todos los eventos académicos. Gracias por estar con nosotros, Susana. Gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando. Así es. Gracias a Checo Becerra en cabina, por supuesto. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Les habla Bertrand Lobjoa y Susana Lozano. Hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.